Fidel, soldado de las ideas. En el año 1945, cuando Fidel acababa de graduarse como bachiller en letras durante su estancia en el Colegio Belén, fue designado el mejor atleta de la escuela y jefe de exploradores con el más alto grado otorgado allí. Por supuesto que su madre se sintió muy complacida con los aplausos de todos los asistentes aquella noche de la graduación. En el anuario de la escuela correspondiente al curso en que se graduó, aparece una foto de Fidel Castro con la siguiente escritura: Fidel Castro, 1942-1945. Se distinguió en todas las asignaturas relacionadas con las letras. Excelencia y congregante. Fue un verdadero atleta, defendiendo siempre con valor y orgullo la bandera del colegio. Ha sabido ganarse la admiración y el cariño de todos. Cursará la carrera de Derecho y no dudamos que llenará con páginas brillantes el libro de su vida. Fidel tiene madera y no faltará el artista. Bellas palabras. Aquí acotar la trascendencia y profecía de aquellas escrituras, porque Fidel fue el mayor impulsor del deporte en Cuba, luego del triunfo revolucionario. Cuando fundó el INDER para masificar la práctica deportiva en cada rincón habitado del archipiélago cubano y con ello lograr éxitos en los eventos internacionales en diversos deportes, jamás soñado por el país, hasta convertirse la isla en una potencia deportiva a escala regional y mundial. En cuanto al vaticinio de que Fidel tenía madera y no faltará el artista, fue una adivinación de la dirección del Colegio Belén, puesto que la historia forjada por aquel joven de apenas 18 años hasta su muerte no pudo ser más brillante e influyente a escala planetaria. Desde un atleta, líder estudiantil universitario, luchador incansable por las causas justas, hasta un hombre con una proyección política y humanista tan grande que desbordó las fronteras de su patria. Fue Fidel, como se vaticinó, un líder que atrajo con su verbo y acción toda la confianza de su pueblo, hasta tal punto de convertirse en un símbolo de la independencia, la justicia social, el antiimperialismo y de dignidad. Fidel no asistió a la Universidad de La Habana desde el primer día de clase, porque rechazó las humillantes prácticas de antaño en ese centro de altos estudios, llamadas novatadas, consistente en rapar a la fuerza a los recién llegados. Entonces pidió a un barbero que lo pelara bien bajito para identificarse como alumno nuevo, pero no rapado a la fuerza. Su recio carácter y pura rebeldía oriental fueron escudo ante tal abusiva y enajenante práctica estudiantil de recibimiento. Después de sufrir y resolver el complejo problema del alojamiento y portando siempre el deseo y actitudes deportivas, enseguida se encaminó hacia el estadio universitario, buscando cómo incorporarse a los deportes. Le gustaba practicarlos todos, básquet, pelota, campo y pista, pero al final se inclinó por el baloncesto, formando parte del equipo universitario. También jugó pelota en el equipo de la Facultad de Derecho. Fidel comenzó la universidad realizando muchas tareas en un propio día. No le alcanzaba el tiempo, como se dice popularmente, ni para respirar. Así que un buen día decidió sacrificar los deportes para cumplir con la tarea que le solicitaron los líderes de la escuela: ser delegado de la asignatura de antropología. Aquí se enfrentó a un antiguo cuadro, para quien un cargo en la dirección de la escuela significaba una profesión política. Así comenzó su actividad en esa esfera. El enfrentamiento contra la politiquería, la simulación y las mentiras le tomaban casi todo el tiempo, pero le proporcionó los votos del estudiantado que lo hicieron su representante del primer año. Ello le otorgó determinada importancia dentro de la universidad a Fidel. Prevalecieron sus ideas de sacrificio, honestidad, responsabilidad ante el estudio y compañerismo sobre el gusto y la orientación deportiva. Aunque, transcurridos esos primeros tiempos universitarios, conjugaría nuevamente los valores con su gusto de esparcimiento. A medida que Fidel se familiarizaba con la Universidad de La Habana, iba conociendo también su rica historia en cuanto que había sido una de las primeras fundadas en la época de las colonias, las ilustres personalidades de la cultura y la ciencia eran recordadas en figuras de bronce y mármol a las que se les rendía tributo, o al bautizar con sus nombres las plazas, edificios e instituciones universitarias. De esta manera, Fidel continuaba con su inclinación perpetua hacia la historia como parte de su ideario. Para la emisora Carrulla al Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.